Muy bien, pues esta sesión no va a ser muy larga, no voy a aburrir y dar toda la lata toda la tarde, que esto es una sesión relativamente corta porque ya estamos prácticamente en las etapas finales. Aquí, y desde ya la etapa prácticamente la 4, todo lo que era un poco reajustar dieta y restricciones y todas estas cosas, y todos estos suplementos, antibióticos, etcétera, era más o menos hasta la etapa 3. ¿Vale? Luego ya en la etapa 4 empezamos como ya habíamos sembrado, ya es hora de cosechar, ¿no? El equilibrio intestinal que hemos estado favoreciendo durante todas estas etapas y tratamos de reintroducir ya alimentos basándonos en una alimentación un poco inflamatoria. Y luego ya, incluso en la etapa 5, lo que intentamos es incluso ya tratar de utilizar quizás algunos suplementos para alimentar las bacterias buenas que ya estamos con un ecosistema intestinal más saludable. Estas son las típicas, los típicos suplementos muchas veces prebióticos que se dice que alimentan a las bacterias saludables del colon sobre todo. Y claro, pero el problema es que muchas veces estos en los medios y en toda la publicidad que hay se recomiendan de primera de entrada y no a todas las personas les viene bien, sobre todo si una persona tiene problemas digestivos, molestias digestivas de colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y en general un desequilibrio intestinal, no a todos les viene bien de entrada utilizar estos tipos de suplementos de fibra, prebióticos, almidones resistentes, etc. Es por eso que yo lo suelo dejar y suele funcionar bien con la mayoría de mis pacientes, dejarlo en esas etapas posteriores cuando ya has montado todo un ecosistema favorable en el intestino con todas las etapas previas. Muy bien, pues bien, entonces os digo, os cuento más o menos cómo va a ser el esquema de esta sesión. Básicamente os voy a dar un panorama general de esta etapa 6. Como os digo, la charla no va a ser muy, muy larga, esto va a ser pues simplemente unos 15-20 minutillos, como mucho creo. Y en principio vamos a hablar de un panorama general de la etapa 6, de lo que os voy a hablar, y el protocolo básicamente paso a paso. Las preguntas que hay que hacerse y que me hacen frecuentemente mis pacientes para considerar disminuir o incluso quitar los suplementos y cómo hacerlo en esta etapa. ¿Vale? Y por último, la parte de la reevaluación y pasar a la siguiente etapa. Muy bien, pues entonces, empezamos ya con todo el contenido de esta sesión. Como os dije, habiendo pasado por todas estas etapas, ya estamos tratando de volver a la normalidad, aumentando la alimentación, disminuyendo las restricciones de la dieta. Y ahora vamos a tratar en esta etapa de disminuir e incluso tratar de suprimir todos los suplementos que venimos o seguimos tomando y que no sean estrictamente necesarios. Entonces, a ver, el panorama en general de esta etapa es que la idea es encontrar la dosis mínima de suplementos necesaria o idealmente incluso quitarlos si es que no aportan nada a nuestra salud. Entonces, ¿qué? A ver, ¿hay alguien que ya se ha sumado a la sesión? No, perdona, me ha aparecido. Entonces, la idea es identificar paso a paso qué suplementos te ayudan más y continuar solamente con ellos, con los que te están brindando algún beneficio para tu salud. Y realmente el resto irlos quitando. Y como os dije, esto va de la mano con la etapa 4, sobre todo con los cambios previos que hicimos para tratar de disminuir, reducir las restricciones en la alimentación y ampliar la dieta lo máximo posible. Ahora vamos a tratar de reducir la cantidad de suplementos. ¿Y cuál es el mejor momento para esta reducción de suplementos? Realmente este es el mejor momento. Como te estaba comentando hace un momento, es mejor estar, haber sembrado un buen ambiente intestinal e incluso es ideal estar más o menos estable en la mejoría que hayas tenido a lo largo de estas etapas, estar con una mejoría estable por lo menos 2 a 3 meses antes de empezar a disminuir o cortar y suprimir definitivamente todos los suplementos. La razón, ¿por qué? Es que queremos darle a pues tu cuerpo tiempo de curarse, desinflamarse antes de suprimir los suplementos. Esto es como, por ejemplo, yo a veces digo, como el ejemplo de una lesión, un esguince en la rodilla y que te pones una rodillera, una especie de férula. Probablemente no vas a necesitar esa rodillera, esa férula, durante mucho tiempo o para siempre. Pero también es cierto que si te la quitas muy pronto, antes de tiempo, y no la tienes el tiempo suficiente, probablemente tu lesión vuelva a empeorar. ¿Por qué? Porque está expuesto al movimiento, etcétera, al roce. Entonces, tienes que llevarla un tiempo por lo menos, aunque no necesariamente la necesitarás para siempre. Pues algo similar pasa quizá con los suplementos. ¿Y por qué para mí y para cualquier persona es importante disminuir y retirar los suplementos, todos los suplementos posibles? Por algo que yo suelo llamar en la consulta muchas veces y con muchos pacientes que veo, el hecho de la, vamos, le he puesto yo ese término, suplementitis. Muchas personas son, entre comillas, adictas a los suplementos. Las añaden suplementos cada vez más y más a su vida diaria, van añadiendo cada vez más suplementos, ven que alguna amiga, algún vecino, algún familiar, o ven en la televisión o en los medios que algún suplemento se pone de moda y también lo añaden. Y así van sumando uno, uno y otro. Y si no te das cuenta y no reflexionas, terminas tomando demasiados. Yo la otra vez vi una paciente en la consulta online que estaba tomando como 8 o 9 suplementos. Y luego, al mandarle un tratamiento, una dieta específica y tratamiento antibiótico, me dijo, y bueno, y sigo tomando todos estos suplementos. Y yo le dije, a ver, ¿cuáles de ellos realmente te aportan? O sea, fuimos quitando poco a poco, dejamos uno o dos suplementos. Y el resto, nada, no es que no aportan no necesariamente y eso hay que reevaluarlo cada cierto tiempo. Si no reflexionas, terminas tomando demasiado suplemento y la pregunta es, ¿cuáles te sirven realmente? Por eso es importante lo que estoy diciendo hace un momento, reevaluar periódicamente si aún necesitas un suplemento, descontinuándolo y evaluando cómo te sientes. Eso también se utiliza mucho en el tema de los medicamentos, lo que se llama drug holiday en inglés, que serían las vacaciones de medicamentos. Lo que se hace es muchas veces con un medicamento que una persona está tomando bastante tiempo para aliviar ciertos síntomas, se le descontinúa, se suspende para ver si puede mantener la mejoría sin el mismo medicamento. Y bueno, pues vamos a pasar a mi clásico mapa mental, que muchas veces lo habéis visto aquí en las sesiones, para mostrarles pues las preguntas que tienes que hacerte y más o menos cómo orientar la disminución y supresión de los suplementos en esta etapa 6. Un segundito, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Creo que ya se ve, perfecto. Entonces, primero tener en cuenta que pues para esta etapa de disminuir los suplementos, aquí no hay reglas exactas, como el resto de las etapas. Las reglas no son exactas y rígidas, son una pauta y una guía. Pero aquí debes tener siempre en cuenta cinco preguntas importantes a considerar. Primero, ¿qué suplementos deberías intentar disminuir o retirar primero? En segundo lugar, ¿si deberías disminuir un suplemento gradualmente o suspenderlo del tirón? En tercer lugar, ¿cuánto tiempo deberías esperar entre los suplementos que vas disminuyendo? En cuarto lugar, ¿cómo sabes si realmente necesitas un suplemento? ¿Cuáles son los signos que hay que buscar? Y en quinto lugar, si deberías periódicamente reevaluar tus restricciones y límites en la dieta. A ver, vamos primero con la primera pregunta. ¿Qué suplementos deberías intentar disminuir o retirar primero de todo lo que estás tomando, los que llevas tomando? En principio, empieza tratando de disminuir y cortar los suplementos que sientas que te han sido de menos ayuda. La mayoría de las personas tienen una idea de cuáles son los que más les han servido porque lo han notado claramente cuando los han añadido, han notado una clara mejoría de los síntomas. Pero puede ser que no estés seguro. Si no estás seguro, pues utiliza el orden de suplementos que tienes aquí debajo. Es decir, ir suprimiendo y cortando estos suplementos en este orden. Que bueno, lo tendrás luego también puesto en este orden en los contenidos en el área de miembros, en la repetición de la sesión. Pero lo empiezas a ir cortando y disminuyendo en este orden. Si alguno de estos, porque te cayeron mal o por X motivo, no lo estás tomando, simplemente buscas el siguiente en la lista y lo cortas. Pero esta es, como te digo, es una lista alternativa. Idealmente, tú deberías empezar suprimiendo y disminuyendo y cortando los suplementos que tú has notado que realmente no te han aportado mucho, si has notado alguno. Si no lo has notado, como te digo, utiliza esta lista. Primero cortar los suplementos adrenales. Si estás tomando luego algunos prokinéticos de la etapa 3, como estos, Ibergas, Motipro, cortar los sellos. Luego en el siguiente de la lista, los tratamientos antibióticos a dosis bajas. Luego los de suplementos de la etapa 5, los almidones resistentes, prebióticos y fibra, en este orden idealmente. Luego, si en algún momento has utilizado pues la dieta semi-elemental. Y también luego finalmente al final vas retirando ya los ácidos y enzimas digestivas y los probióticos. Muy bien, ahora en cuanto a esta pregunta, si deberías disminuir un suplemento gradualmente o suspenderlo del tirón. Aquí realmente tampoco hay una regla exacta y tampoco es realmente muy relevante. Vamos a cortar esto, vamos a disminuirlo. Pero aquí lo ideal es, pues, no hay, como te digo, un ideal, o sea, es como lo quieras hacer, pero puedes hacerlo de golpe, del tirón, o puedes disminuirlo gradualmente. Pero también, si escoges hacerlo de forma gradual, ten en cuenta no prolongarlo mucho, disminuir la dosis hasta suspenderlo, es dicho suplemento, a lo largo de una semana, como mucho, porque eso puede ser suficiente y si no lo prolongarías demasiado. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo deberías esperar entre los suplementos que vas disminuyendo? Con esto me refiero a cuando cortas un suplemento, ¿cuánto tiempo deberías esperar una vez que lo has disminuido o suprimido totalmente para empezar a disminuir o cortar el siguiente suplemento? ¿Cuánto tiempo deberías esperar entre uno y otro suplemento? Nuevamente, aquí tampoco hay reglas exactas. Y aquí la idea es dejar un tiempo suficiente, un tiempo prudencial suficiente para evaluar cómo te sientes después de disminuir y después de cortar dicho suplemento, para que puedas evaluar básicamente tus síntomas, si es que ha habido algún cambio tras cortar el suplemento. Pero también te recomiendo que no lo prolongues demasiado, que ese tiempo entre un suplemento y otro, que intentes descontinuar, no sea mucho, muy prolongado, entre 1 a 3 semanas como mucho, para que esto no se prolongue demasiado en el tiempo. Uy, aquí tengo, no sé si escuchan, tengo aquí las niñas peleando de abajo, están ahí. En fin. Bueno, la cuarta pregunta. ¿Cómo sabes si realmente necesitas un suplemento? ¿Cuáles son los signos que hay que buscar? A ver, aquí pues deberías hacerte varias preguntas, sobre todo la principal. ¿Notas que la mejoría previa que habías conseguido empeora, o sea, se deteriora cuando suspendes un suplemento? ¿Es normal que al suspender un suplemento puedes sentirte algo diferente quizá unos pocos días? Pero la idea es esperar unos cuantos días, unos pocos, y observar si todo vuelve a la normalidad. Tu cuerpo a veces necesita un poquito de tiempo para reajustarse. Y ten en cuenta que si no vuelves a la normalidad en unos pocos días, pues, y notas que vas a peor o te estás empeorando los síntomas, vuelve a tomar el suplemento y observa si vuelves a la normalidad. Si realmente notas que te viene bien un suplemento y mejoras, esto sugiere que quizá ese suplemento sí te estaba ayudando. Pero también, como esto puede ser a veces algo engañoso, trata de repetir este proceso de descontinuar el suplemento y volver a tomarlo 1 o 2 veces más, entre total 2 a 3 veces, para estar seguro de que no fue una coincidencia. ¿Vale? Ahora, ¿qué síntomas? Los síntomas pueden ser muy variables, como hemos hablado en otras sesiones y en otras etapas. Los síntomas pueden ser diferentes, no son los mismos para todos. Y tienes que estar atento, atenta a cualquier regresión, a que vuelva a reaparecer alguno de los síntomas que antes tenías al dejar o suprimir dicho suplemento. Pero ten una cosa en cuenta, es muy importante que no te obsesiones. Si algo te está ayudando un suplemento, debería notarse. Si cuando lo suspendes no lo notas claramente, probablemente que sea, no, quizás sea tu percepción. Estamos buscando cambios que se noten. Y realmente aquí, con los suplementos, las variaciones no suelen ser tan súper sutiles que no te das cuenta. O sea, no intentes así buscar el milímetro y el detalle. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, si retiras los suplementos, muchas veces algunas personas retiran los suplementos adrenales. Y pues al final, al principio se notan raro, o algunas personas incluso se sienten normal, bien, sin ningún cambio, pero algunas personas notan un poco de cambio y al igual que cuando una persona suspende la cafeína, pueden necesitar algunos días para ajustarse y luego ya se sienten bien. Ahora, un porcentaje de personas, entre un 15 y 20%, a veces pueden darse cuenta que están peor sin los suplementos adrenales, empeoran cuando los suspenden. Y volverán a tomarlos e intentar disminuirlo unos meses después. Claro, ahora, si luego intentándolo unos meses después ves que, por ejemplo, no puedes suspender los suplementos adrenales, en ese caso sí sería recomendable que te evalúe pues un endocrinólogo para buscar alguna condición que esté causando, perpetuando el desequilibrio en tus glándulas adrenales. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Deberías periódicamente reevaluar tus restricciones y límites en la dieta? Pues, a ver, esto es un rotundo sí. Y esto ya lo hemos hablado otras veces. Porque con el tiempo, ya habiendo pasado por todas estas etapas, deberías ser capaz poco a poco de comer más alimentos y tener menos restricciones en la alimentación. Pero, te digo específicamente, algunos tips, algunos consejos. Algunas personas, como ya os habréis dado cuenta, les va mejor con una dieta baja en carbohidratos incluso al principio, o sea, cortar los azúcares y los carbohidratos refinados al principio les suele ir bastante bien. Pero incluso algunos meses después notan que esto pues ya no les va tan bien. Quizá en estos casos no vendría mal probar cómo están tus niveles de tu requerimiento de carbohidratos. Si esto te pasa, puede ser, no es una mala idea intentar subir un poco las cantidades de los carbohidratos en tu dieta. Puede ser que ahora tus necesidades y las cantidades de carbohidratos que necesitas hayan cambiado al reestructurar y al mejorar tu equilibrio intestinal y desinflamar el intestino. Entonces, no es una mala idea valorar probar eso. Y luego, también, cuando empiezas a reintroducir periódicamente los alimentos, si tienes una recaída, puede ser que necesites volver temporalmente a una dieta un poquito más estricta por algunos días o semanas. Y aparte, también si estás bajo mucho estrés, justamente en esos días o semanas de más estrés, probablemente te venga mejor ser un poco más estricto en la dieta, como lo estabas inicialmente, hasta que las cosas se calmen. Y también en esos casos, cuando hay más estrés, puede ser conveniente, puede ayudar volver a tomar quizá algunos suplementos que quizá incluso retiraste. Y por ejemplo, los suplementos que mejor vienen para estos casos de aumento del estrés y su repercusión en el intestino son los suplementos adrenales y los probióticos, que muchas veces ayudan con los efectos negativos del estrés en nuestro aparato digestivo. Y por último, también una estrategia que a veces recomiendo es utilizar el ayuno líquido modificado que visteis al principio, o incluso la dieta semielemental, por un par de días, 2, 3 o 4 días, cuando tienes un episodio agudo de estrés o alguna recaída por alguna cosa que hiciste que normalmente sabes que aún te caía mal y lo comiste. Muy bien, pues eso básicamente ha sido la mayoría de lo que quería contarles en esta sesión. Un poco más o menos las preguntas básicas que hay que hacerse, como ven, no es nada, como lo dicen en inglés, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, no es una cosa teoría espacial, nada, es algo de mucho sentido común. Y por último, pues algunas notas en cuanto a la reevaluación. Realmente después de un tiempo retocando, suprimiendo suplementos, volviendo a tomar, valorando tus síntomas, ya deberías ser capaz de reducir y retirar alguno de los suplementos. Esto no va a ser de un día para otro, esto puede tardar varias semanas. Y como te digo, trata de empezar a reducir y suspender suplementos, sobre todo cuando te hayas tenido un tiempo estable de mejoría de un mes y medio, un par de meses por lo menos. Como te digo, esto no se va lo mismo para todos y dependerá de cómo tú reacciona tu cuerpo al quitarle los suplementos. Algunos puede ser que se sientan mejor o bueno, mejor o bien y realmente no van a notar ningún cambio. Y van a mantener incluso la mejoría que han conseguido hasta este momento. En cambio, otros puede ser que sean solo capaces de quizá quitar uno o dos suplementos y necesiten seguir con el resto por un tiempo más. Ten en cuenta que aquí no hay bueno o malo. Todos somos diferentes. Si solo pudiste retirar un suplemento, recuerda que tu cuerpo puede necesitar un poquito más de tiempo para desinflamarse y curarse para poder quitar el resto de suplementos. Así que simplemente mi recomendación es en esos casos tratar de esperar un poquito más de tiempo, 1 o 2 meses más y volver a intentarlo. Pero siempre la idea es tratar de disminuir los suplementos al mínimo e irlos cortando. Y como ves, pues eso ha sido todo lo que te quería contar hoy. Vamos a salir de esta pantalla completa.